bajitos como pájaros de amanecer, pájaros, oh, pájaros, oh, pájaros, oh, de su canto. Por siempre sus juegos que no se queden, sueñen, no se desviven, cambien el